vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión del Aguante Informativo Rojo de viernes y previa de fin de semana. Calorcito de las sierras, qué lindo, un poco nubladito, capaz que se venga la lluvia. Algunos aprendiendo a vivir sin la magia del Diego, que se nos fue. Otros o otras indiferentes. Estamos en vivo y en directo por la 90.1 y por radioroja.com.ar. También estamos en la radio Zumba La Turba, en zumbalaturba.com.ar. 99.3 de Córdoba Capital. Y por si esto fuera poco, también estamos en vivo y en directo desde San Marcos Sierras, sí, desde la Malos hasta los Huesos Radio, la mhlh.com.ar, en la 102.5. Ahí nos encontrás también en vivo, ahora, ya. Estamos también en el 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Vamos a estar leyéndoles y contándoles un montón de noticias que tienen que ver con la localidad, con las localidades vecinas y aledañas, y con mismo Casa Grande, y por supuesto con todo lo que acontece en el mundo. Noticias pandémicas. Te vamos a contar en minutos nomás cómo será el cronograma de feriados de 2021. Rincón de Sueños fue elegida como la institución destacada de 2020 de La Falda. También te vamos a contar un poquito sobre eso, sobre esa premiación, parece. Si te gusta correr, lanzan una escuela de atletismo gratuita en La Falda. Tenemos el resumen de COVID-19 de la provincia de Córdoba y Punilla, Centro Norte. Vamos a hablar de Perú también, que se está levantando de la destitución a la Asamblea Constituyente. Parece que Perú está convulsionada, ¿eh? Vamos todavía. Grados la temperatura, sí, la sensación térmica 28 grados y medio, la humedad relativa 48%, sí, la presión atmosférica 1010 hectopascales, la visibilidad 10 kilómetros. Vamos a empezar entonces con este cronograma de feriado de 2021. Sí, se viene el 2021 y vamos a hablar de los feriados que se nos vienen. El Gobierno Nacional informó este viernes el cronograma de feriados para 2021, que contempla 11 feriados inamovibles, 4 trasladables y 3 puentes con fines turísticos. lo que contabiliza un total de 18 días festivos. En total habrá 9 fines de semana largos y se suman un periodo de 4 días para escapadas primaverales en octubre, informaron en un comunicado conjunto los ministerios de Interior y de Turismo y Deportes, reproducido por Telam. Los 3 feriados con fines turísticos, 24 de mayo, 8 de octubre y 22 de noviembre, fueron fijados a través del decreto 947 firmado por el presidente Alberto Fernández y publicado en el Boletín Oficial. El cronograma de feriados o de los feriados para el año próximo queda establecido de la siguiente manera. Feriados inamovibles, 1 de enero, sí, año nuevo. 15 y 16 de febrero, sí, son los feriados de carnaval. 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Y Viernes Santo. 1 de mayo, Día del Trabajador. 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo. 20 de junio, sí, paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano. 9 de julio, sí, Día de la Independencia. 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María. Y 25 de diciembre, Navidad. Esos son los feriados inamovibles. Los feriados trasladables. El 17 de junio, que es el paso a la inmortalidad del general Güemes, que se celebra el 21 de junio. Se celebrará este año, el año que viene, el 21 de junio. El 17 de agosto, que es el paso a la inmortalidad del general José de San Martín, que se va a pasar al 16 de agosto. Y el 12 de octubre, que es el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se va a pasar al 11 de octubre. Y el 20 de noviembre, que es el Día de la Soberanía Nacional, que parece que no se mueve. Feriados con fines turísticos, 24 de mayo, 8 de octubre y 22 de noviembre, que fueron fijados hoy por el decreto presidencial. Según indicaron los ministerios, con la incorporación del fin de semana largo extendido del viernes 8 al lunes 11 de octubre, el Gobierno Nacional fomenta las escapadas turísticas en primavera para replicar la exitosa experiencia de la recuperación de los feriados de carnaval y seguir reactivando el sector golpeado a nivel mundial por la pandemia de COVID-19. En tanto, acerca de los feriados turísticos, el decreto recuerda que el Poder Ejecutivo está facultado para fijar manualmente hasta 3 días feriados o no laborales destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes. En ese sentido, menciona que esa facultad deviene en una política destinada a impulsar el turismo interno y que esos 3 días están relacionados con coadyuvar, no sé qué significa coadyuvar, pero a disminuir. ¿Qué fecha es? ¿Coadyuvar? No, dice, deviene de una política destinada que estos 3 días están relacionados con coadyuvar a disminuir los efectos negativos de la estacionalidad del sector turístico. Coayudar debe ser para mí. Procurando distribuirlos en el tiempo. Bien. Muy bien. Bueno, está Maripi con nosotros aquí, Sí, acá estamos. Buenas tardes para todos. Una tarde, no sé, sale el sol, que no sé si está nublado, si va a llover, hay nubes, pero había sol, no sé, está raro. Pues sí, estaba nublado, no sé. Estaba nublado, pero había solcito al mediodía, pero está pronosticado que llueve fin de semana. Mirá, ¿toda la fin de semana lluvia? Sí, teníamos ahí unas actividades mañana como para probar grabaciones con Murumurus que grabamos el fin de semana que viene y tuvimos que suspender las pruebas. Mirá. Porque llueve, parece. Qué lamentable, che. Sí. Bueno. Bueno, lanzan una escuela de atletismo gratuita en La Falda. Sí, la Municipalidad de La Falda lanzó este viernes una escuela de atletismo que funcionará de manera gratuita 2 días a la semana en el patinódromo del Club Atlético La Falda. Además de 2 profesores a cargo del entrenamiento, el nuevo proyecto desarrollado por la Dirección de Deportes contará con la participación del atleta local Gastón Isa. Las clases serán los miércoles a las 17 horas y los sábados a las 10:30 desde el próximo 2 de diciembre. La inscripción se realizará en el mismo lugar y podrán participar todos los vecinos y vecinas de la localidad desde los 5 años en adelante sin límite de edad. Es una escuela que teníamos planeado lanzar en marzo, pero con la pandemia se retrasó. Entendemos que el atletismo es la base de todas las prácticas deportivas y es una disciplina democrática que abre la participación a personas de cualquier edad, de cualquier capacidad. Por eso estamos contentos de que se concrete y confiados en que será muy convocante, señaló la estafeta online la directora de deportes Desiree Jaumont. Sí, en principio se trabajará en las disciplinas de velocidad y resistencia con el objetivo de generar competencias e intercambios con otras escuelas. Los entrenamientos se desarrollarán bajo los protocolos de entrenamiento al aire libre y atletismo autorizados por el Centro de Operaciones de Emergencia. No quisimos poner un límite de edad a la convocatoria, pero a medida que las personas se inscriban, iremos armando los diferentes grupos de trabajo para que podamos desarrollar la actividad durante todo el verano, cerró Desiree. ¿Vas a ir a correr, María, a la falda? No es lo mío. No. Andar corriendo, no. Me gustan más otras cosas. Bien. Eso. Rincón de Sueños fue elegida como la institución destacada 2020 de la falda. En reconocimiento a su trabajo social y solidario realizado en los barrios Los Hornos, el merendero Rincón de Sueños fue distinguido este jueves por el Consejo de la Ciudad de La Falda como institución destacada del 2020. Esta categoría se sumó a la mención anual del ciudadano destacado, otorgada este año al jefe de bomberos local Gabriel Molina, y que tiene como objetivo distinguir a las personas con presencia y actividad social relevante en la ciudad. En dos breves y emotivos actos realizados en el cuartel general San Martín y en la sede del merendero, ubicada en calle Los Rincones, integrantes del consejo entregaron a los homenajeados un diploma y un cofre con vino y chocolates. Es el mejor regalo que nos podrían haber dado. Cuando me lo dijeron fue una emoción muy grande porque mi mano derecha no sabe lo que hace la izquierda. No me gusta el cartel. Amo lo que hago, a los niños y a mi barrio, señaló la estafeta online Ana Sánchez, quien junto a su pareja Oscar Oyola dirige el merendero, que en la actualidad con asistencia municipal y donaciones de privados ayuda con 3 meriendas, un almuerzo semanal, actividades recreativas y asistencia médica a unos 60 chicos y chicas del barrio Los Hornos. La verdad, no lo esperábamos, siempre tuvimos y tenemos el apoyo del municipio, de la cooperativa, con el sorteo de merenderos unidos y la gente, pero este reconocimiento nos emociona mucho, completó Oscar. Minutos antes, en la puerta del cuartel y acompañado por amigas y familiares, Molina recibía el tercer homenaje en el último mes, que incluyó su declaración como ciudadano ilustre de La Falda y el reconocimiento de la legislatura de la provincia de Córdoba por su trayectoria como bombero. Les agradezco infinitamente, esto no es un reconocimiento para mí, porque es el trabajo de muchos. Tuve la suerte de trabajar de lo que me gusta y es por eso que lo hago con ganas y cariño, manifestó el flamante ciudadano destacado 2020. Por su parte, el presidente del Consejo de la Ciudad, Carlos Tato Tavares, cerró. Entendemos que son importantes estos reconocimientos porque somos una institución que aglomera a todas las entidades, asociaciones reconocidas por el municipio y queríamos volver a destacar la labor, el esfuerzo y la dedicación plena que tienen. Agradecemos que personas como ellos estén en la ciudad y para nosotros es un honor entregarles el obsequio. Así que bueno, ahí está el merendero. No sé dónde está ubicado este, dónde sería el barrio. ¿Vos te ubicás ese barrio? ¿Cómo se llama el barrio? Está, acá decía arriba, en el barrio Hornos, en La Falda. No sé cuál es el barrio Hornos. No. Bueno, si algún vecino nos quiere contar cuál es sí, el barrio Hornos. A ver por dónde sería esto. 3548-572403, el teléfono de Radio Roja. Un temita musical y enseguida volvemos con más Aguante Informativo Rojo y con toda la información. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante, el aguante. Hasta las 20 por Radio Roja. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta. El aguante informativo rojo. Volvemos al aguante, sí, en este segundo bloque del aguante informativo rojo con 27 grados de temperatura, un día 27 de noviembre, sí, viernes 27 de noviembre, siendo las 7 y media de la tarde, ya casi prácticamente, seguimos con las noticias. Guernica, las familias movilizan al predio del que fueron violentamente desalojadas hace un mes. La Coordinación de Vecinos y Vecinas de la desalojada Toma de Guernica, junto a las organizaciones sociales que la acompañan, anunciaron que hoy concentrarán desde las 11 en el cruce de ruta 210 y 29 para movilizar al predio de 100 hectáreas del que fueron desalojadas hace un mes con un violento operativo policial encabezado por Sergio Berni, ministro de Seguridad del gobierno bonaerense de Axel Kicillof. Nos movilizaremos nuevamente en las calles de Guernica hacia el predio que supo ser nuestra esperanza de poder tener un pedazo de tierra para vivir. Volveremos a caminar las calles de esos cuatro barrios que albergaron la ilusión de 2.500 familias de resolver un problema acuciante que tenemos más de 4 millones de personas. Ha pasado casi un mes del desalojo y las soluciones no han llegado. La situación de calle en nuestras familias continúa. El hacinamiento en casas de amigos y parientes solidarios continúa. Los malabares y deudas eternas para pagar los alquileres continúan. La falta de trabajo, la inflación y la superexplotación nos sigue golpeando como trabajadores y trabajadoras. Así lo anunció la Coordinación de Vecinos y Vecinas de la desalojada Toma de Guernica junto a las organizaciones sociales que la acompañan. En la misma línea ampliaron. Nos movilizaremos nuevamente en las calles de Guernica hacia el predio que supo ser nuestra esperanza de poder tener un pedazo de tierra para vivir. Por más que el gobierno provincial difunda soluciones, todos sabemos que es poco, insuficiente y engañoso lo que dicen. La situación de calle en nuestras familias continúa, el hacinamiento en casa de amigos, las deudas todavía continúan. Y agregaron, la falta de trabajo, la inflación, la superexplotación nos siguen golpeando como trabajadores y trabajadoras. Nada ha cambiado de este injusto sistema económico capitalista que sigue reproduciendo la desigualdad social, concentrando a unos pobres en zonas inundables, contaminadas, y a los ricos cada vez en más countries y barrios de lujo. Las familias de Guernica en lucha por tierra para vivir, salimos a las calles sabiendo que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Finaliza el comunicado en donde invitan a los organismos de derechos humanos, partidos políticos y organizaciones solidarias a seguir acompañando su lucha. A India, sí, a la India, ya en Asia. Sí, huelga general convocó a 200 millones de trabajadores y trabajadoras. ¿Dónde no entraban? No alcanza la población argentina para llegar a eso. 200 millones de trabajadores y trabajadoras en huelga. Impresionante. Sí, como había sucedido al principio de año, ayer jueves una huelga organizada por las 10 centrales obreras de la República de la India tuvo características categóricas en tanto que según confirman los sindicatos, al menos 200 millones de trabajadores y trabajadoras se plegaron a la histórica medida de fuerza contra las políticas del gobierno de Narendra Modi, primer ministro del país, y que incluyen principalmente nuevas leyes laborales e intenciones de privatización del sector público. Simultáneamente, un frente compuesto por más de 300 organizaciones del sector agrícola llamó a movilización en coordinación con los sindicatos, dado que el paquete de medidas también intenta atacar a la fracción asalariada rural del país. Fue así que el orgánico cuerpo trabajador de las principales ramas como el acero, carbón, telecomunicaciones, ingeniería, transporte público, taxistas, puertos y muelles, plantaciones, producción de defensa, educación y firmas financieras incorporaron a la contundente huelga. Asimismo, trabajadoras y trabajadores de los sectores informales o precarizados, tipo domésticos, construcción, autónomos y ambulantes, también adhirieron mientras en distintos estados, sectores rurales se encuentran concluyendo una movilización de 3 días de duración. Entre los sindicatos centrales se hallan el Congreso Nacional de Sindicatos de la India, el Congreso de Sindicatos de toda la India, el Ind Mazdoor Sabha, ¿sí? El Centro de Sindicatos de la India, el Centro de Sindicatos Unidos de toda la India, Comercio Centro de Coordinación Sindical y Asociación de Mujeres Autoempleadas, quienes en un comunicado aseguraron que el acatamiento al paro general contuvo alrededor de 250 millones de participantes. Las y los obreros fabriles y el sector de servicios reclamaron por el incremento de los salarios mínimos, el fin del trabajo bajo contratos precarios, la intervención sobre los precios de los alimentos y bienes de carácter básico, el pedido de finalización de las políticas gubernamentales volcadas a la venta de compañías y entidades ligadas al sector público a empresas privadas. A ese núcleo de reclamos se suma la de la distribución de 10 kilogramos de alimentos para las familias en situación de indigencia, brindar asistencia de emergencia a los sectores más golpeados de la población mediante el pago único de 7.500 rupias que son $100 aproximadamente, y el fortalecimiento del sistema de distribución pública. Luego, desde luego, también se halla la exigencia del retiro de los flamantes códigos laborales, a los que se pidió por la no aprobación de 3 leyes agrícolas relacionadas con el agronegocio, así como la marcha atrás a la nueva política educativa. En ese sentido, también, el pliego de reivindicaciones incluyó a la asignación del 5% del Producto Bruto Interno, el PBI, a la educación, atención sanitaria universal, el 6% del PBI para la salud, el retiro del proyecto de ley de enmienda de la electricidad y el fin de la desinversión de las empresas públicas. Por su parte, los agricultores reclaman mejores precios para sus productos, que el Ejecutivo declare precios mínimos de apoyo basado en la recomendación hecha hace 16 años por la Comisión Nacional de Agricultores y la eliminación de la deuda de los trabajadores del campo. Otras demandas incluyen expandir el esquema de ocupación rural para proporcionar 200 días laborales en áreas agrícolas ganaderas con salarios más altos, extender la seguridad laboral a las áreas urbanas y cambiar el sistema de pensiones. Ante el hecho de multitudinarios, apreciaron irregularidades en el transporte público y en los pagos bancarios. También hubo innumerables concentraciones y movilizaciones que expresaron su descontento contra el gobierno. Las acciones de protesta se dan en pleno proceso de investida gubernamental sobre las condiciones laborales a partir de las exigencias que propone la lógica administrativa capitalista en el marco de la paralización económica que viene sufriendo la nación india y el mundo en su totalidad, a partir del parate propinado por el advenimiento de la pandemia del COVID-19. Bueno, vemos fotos acá interesantes y también preocupantes, porque también, hay mucha gente que se desvive por criticar el velatorio del Diego, que la gente hablan de que se acabó la pandemia, de que, no sé, que no había distanciamiento social, y acá en India, por ejemplo, 200 millones de personas, todos, no veo en una foto, por ejemplo, no sé, veo 100 personas, ninguno tiene un barbijo solo puesto. Así que está compleja el tema. Bueno, acá en Red publica una fotogalería para quienes quieran verla, el último adiós al Diego, así que bueno, quienes les interese, las fotos son realmente muy buenas. Son de Eloísa Molina para La Tinta. Y bueno, dice, su muerte fue tapa de todos los diarios del mundo. Aquí les compartimos imágenes de la despedida de Diego Maradona, conmovedora, masiva y popular como su vida. El miércoles pasado, mediodía, falleció Diego Armando Maradona, el mejor jugador de fútbol de la historia. Murió a los 60 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio en una casa de un barrio privado de Tigre. Descansaba allí luego de una intervención quirúrgica a la que se le había extraído un hematoma subdural. El gobierno nacional decretó 3 días de duelo y puso a disposición la Casa de Gobierno para realizar la despedida. Se hablaba de más de 1 millón de personas que asistiría. El miércoles a la medianoche, el cuerpo de Diego Maradona llegó a la casa velatoria en La Paternal. Antes había estado en la morgue judicial de San Fernando, donde se le practicó la autopsia. Pasada la 1 de la mañana, los restos llegaron a la Casa Rosada y hasta las 6 de la mañana del jueves se realizó el velatorio del mismo. Desde la madrugada había empezado a reunirse gente para despedir a su ídolo. En la mañana había al menos 10 cuadras de cola. Pasadas las 6 a.m. se abrieron las puertas y comenzaron a ingresar por Balcarce 50. Cerca de las 16 hubo tensión. Según informaron, la familia había solicitado que el funeral termine a esa hora, luego de que se cortara el ingreso principal a Plaza de Mayo, a la altura de Avenida 9 de Julio. La policía desató una violenta represión contra las personas que esperaban desde hacía varias horas despedir a Diego Maradona. La tensión creció cuando ya no dejaban pasar a la gente en la entrada de la Casa de Gobierno. Hubo gases lacrimógenos, balas de goma y palos, personas heridas y detenidas. Cerca de las 17, el féretro de Diego Maradona fue retirado de Casa Rosada. Una caravana lo acompañó hacia el cementerio privado en San Miguel, Jardín de Bellavista, donde también están enterrados su madre y su padre. Así que bueno, lamentablemente terminó así, en eso que tanto a la policía le gusta, que es la represión contra el pueblo. Es tan lamentable, ¿no? Ver que ni siquiera en una cosa así, que me imagino que ellos también en algún momento se habrán emocionado con goles del Diego, ¿no? Con jugadas en los mundiales. ¿Cómo puede ser que ni eso siquiera los detenga al momento de golpear a sus hermanos, ¿no? Que están sufriendo, que están despidiendo a su ídolo, que también habrá sido ídolo de ellos en algún momento? Dicen que el problema son los cascos, que les aprietan el cerebro y que... Como los Doberman, ¿no? Como que el cerebro les empieza a hacer como... ¿Vieron que dice que el Doberman tiene la cabeza como chiquitita? Y cuando se enoja, el cerebro como que les empieza... Se le inflama y le duele, y eso hace que se vuelva tan loco. Debe ser que el casco del policía debe tener una cosa como esa, ¿no? Capaz. Lamentable, realmente. Porque aparte, bueno, dicen que el ambiente... tenemos una amiga hermana allá en Buenos Aires que estuvo en la despedida y dice que el ambiente era alucinante. Muchas familias con montones de niños que andando y gente grande que solo querían llegar y nada, de poder despedir al Diego, que no había desde la gente, ni siquiera al momento de la represión hubo desde la gente una reacción violenta. Así que bueno, lamentable cómo terminó, el Diego seguramente no estaría de acuerdo con eso. No, calculo que no. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita musical y enseguida venimos con lo que nos falta de El Aguante Informativo Rojo. Vamos a rodar un poquito. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre de verdad. Hoy compré revista. Se descompuso todo lo demás. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pilas, todas esas pilas. Hasta las 20. El aguante informativo rojo. Por Radio Roja, la radio de Casa Grande. Porque diré que me escondo si nadie me quiere ver. ¿Será que no me preciso y de paso me aviso para ya no correr? A veces pasa que las canciones hacen lo que se les cantan las ganas. Este fue un momento así. Bueno, muy bien, continuamos en el aguante informativo rojo. Sí, son las 19 horas 43 minutos y seguimos aquí con un montón de noticias. Hay muchas cosas que están pasando a nivel internacional, ¿sí? Perú se levanta de la destitución a la Asamblea Constituyente, ¿sí? O sea, durante las semanas... Perdón. Desde las últimas semanas llegaron a nuestro país imágenes del pueblo peruano en lucha. Las impactantes similitudes con la retórica de lucha chilena y la salida de dos presidentes en una semana montan un escenario fértil para la idea de que Perú despertó. ¿De dónde viene y hacia dónde va este movimiento? Dialogamos, ¿sí?, con Leina Guillén, militante de Nuevo Perú, sobre la situación peruana que mantuvo en vilo a toda la región. Si el pasado 9 de noviembre, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, presidente de Perú y miembro del Partido Peruanos por el Cambio, fue destituido bajo la figura de incapacidad moral permanente. Este movimiento, caracterizado como un golpe o autogolpe de Estado por varios sectores políticos, abrió el juego para el estallido social. Al día siguiente, Manuel Arturo Merino de Lama, Partido de Acción Popular, asumió autoritariamente la presidencia y las movilizaciones se intensificaron a lo largo de todo Perú al grito de "no aceptamos". Todos los días hasta que caiga, Merino no es mi presidente, fuera Merino. El Estado reprimió ferozmente, asesinando a Jack Bryan Pintado Sánchez y a Jordan Inti Sotelo Camargo, de 25 y 24 años respectivamente, y dejando a 30 personas desaparecidas y cientos de heridos. Seis días después, con miles de personas permaneciendo en las calles, un pendulante parlamento público como presidente a Francisco Rafael Sagasti Hochhausler, del Partido Morado, un tecnócrata liberal con señales amigables a un gobierno de transición que por primera vez en la historia pidió perdón por los asesinatos y la represión de las protestas. Esta situación se da en un marco de un país fuertemente atravesado por la crisis social y política que afecta a toda la región. ¿Sí? Dos meses atrás, en un diálogo con Leina Guillén, militante de Nuevo Perú, sobre los efectos de la crisis en las mujeres y las disidencias sexuales, había una idea persistente dando vueltas. La crisis ha sido tan grave en Perú que la gente ya no puede más. Se está poniendo de pie, está en un proceso de despertar. Ahora intercambiamos sobre las movilizaciones de masas, el proceso destituyente, las pretensiones del progresismo y la posibilidad de tirar abajo la constitución de Fujimori. Sí, bueno, les voy a leer nada más la primera pregunta que le hacen a Leina Guillén. Después les vamos a recomendar que lean la nota, ¿no? Le preguntan cómo fue el proceso destituyente de Vizcarra. Dice, la crisis sanitaria en Perú ha sido muy dura. La crisis sanitaria en Perú ha sido muy dura y se ha llevado a más de 70.000 peruanos y peruanas. Más del 80% de niños y niñas y jóvenes En el país no puede acceder a la educación virtual porque no tiene acceso al internet. Sí, muchos trabajadores y trabajadoras han perdido sus trabajos. El propio gobierno le permitía a las grandes empresas despedir a personal sin ningún tipo de reparo. Frente a esta situación de desprotección y de abandono completo del Estado, nos enfrentamos a un proceso político sostenido por el descontento que generó una ola de indignación. En este contexto, el Congreso cerró filas para destituir a un presidente por la causal de incapacidad moral permanente. Eso no es constitucional. El presidente Vizcarra no estaba incapacitado ni demente ni tenía una enfermedad terminal para aplicar la causal de incapacidad moral. Lo que sí tenía eran procesos judiciales por corrupción. Lo que realmente no nos sorprende porque hablamos de un sistema neoliberal en el que la corrupción y la mafia campean. Los golpistas que fabricaron este golpe representan a la ultraderecha. Para nosotras fue un golpe contra la institucionalidad y la gobernabilidad de este país. Entonces, en esa línea, nos hemos movido. Hemos resistido 6 días y noches de movilizaciones permanentes en todo el país. Lamentablemente han fallecido 2 hermanos, tenemos 30 desaparecidos y centenas de heridos. Pero seguimos luchando y marchando para deshacernos de toda esta clase política caduca. Vamos a seguir movilizando en torno a la Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución del 93, que representa la dictadura del fujimorismo. ¿Sí? Esta es una nota bastante más amplia, muy interesante, que está en el portal de la Agencia de Noticias Redacción, en anred.org, si te interesa. Perú se levanta de la destitución a la Asamblea Constituyente, ¿sí? Recomendada para que la leas. Si digo Fiorito, digo lucha, la historia y la actualidad del barrio de Maradona. Quizá quien definió con mayor precisión al barrio Fiorito fue hoy consagrado como localidad del distrito bonaerense de Lomas de Zamora. Fue Diego Armando Maradona. Con su autobiografía, Yo soy el Diego de la gente, escribió: si debo definir con una sola palabra Villa Fiorito, digo lucha. Es sabido que Maradona se crió en un entorno humilde, marcado por la pobreza de su familia y las carencias del barrio en el que transitó su infancia y los primeros años de adolescencia. Sus padres se habían instalado en la región luego de emigrar sin un peso de un pequeño pueblo correntino para probar suerte en el conurbano bonaerense, instalándose a fines de los 50 en la precaria casa de Azamor 523. Pasa el tiempo, pero la zona sigue en la pobreza. Techo de chapa, con goteras, piso de tierra y sin servicios algunos, era lo que Diego Chitoro Maradona podía costear con el salario de su empleo en la molienda Tritumol, donde durante largas jornadas de trabajo se trituraba hueso para la industria química. Allí vivían Diego Armando y sus 7 hermanos, en una familia numerosa donde no alcanzaba la comida para todos. El conurbano bonaerense de la provincia de Buenos Aires replicaba esta realidad en los distintos distritos, donde las familias obreras se asentaron cerca de las instalaciones fabriles apostadas en los márgenes del riachuelo y sus alrededores. Salir adelante bajo esas condiciones era una proeza no fácil de lograr, cuando el primer desafío implicaba la lucha por sobrevivir. 70 años después, quizá el mayor reflejo de lo que hoy es Fiorito sea la realidad de quienes habitan la casa de Azamor 523, una familia de cartoneros que hace lo que puede para subsistir. En Fiorito prima la desocupación, las changas, precarios comercios y mucho trabajador de la construcción. El crecimiento poblacional y el desplazamiento de miles de familias obreras hacia las zonas periféricas del distrito, debido a la especulación inmobiliaria, los salarios de miseria y la desocupación, siguen definiendo a Villa Fiorito como un barrio carenciado. El potrero donde jugaba Maradona hoy se encuentra habitado por estas familias. Fiorito se encuentra dentro de las que se conoce en Lomas de Zamora como Cuartel Noveno, una región con predominancia de la pobreza, casas precarias, contaminación, hambre, desocupación, inundaciones y miseria. El tendido eléctrico ha llegado al barrio, pero colapsa cada 2x3. Muchas de las calles continúan sin asfaltar y en varias de las esquinas en los días de lluvia se acumulan lagunas urbanas que pueden permanecer allí durante días enteros. Las cloacas son una novedad en algún que otro lugar, como en el caso de la calle Azamor, donde recién llegaron en diciembre de 2019. Y bueno, la nota sigue un poquito más, pero bueno, vamos tirando así algunas datas de lo que estuvo publicando en red. A partir de la muerte del Diego. Así que bueno, para quienes les interesan seguir viendo ahí, Y bueno, nosotros somos de allá, de aquellas zonas del conurbano bonaerense. Cerquita, digamos. Ahí Lomas de Zamora, bueno, que acá Juan era de Banfield, y bueno, Banfield, Lanús, todos esos lugares que sabemos muy bien de qué se tratan estos lugares. Y bueno, la verdad, una tristeza muy, muy grande que después de 70 años eso haya empeorado, ¿no? En lugar de haber evolucionado de alguna manera. Claro, sí, sí. Mi vieja laburaba en Fiorito. Laburaba ahí, era maestra en una escuela de Fiorito, y a veces la acompañábamos, claro, a la escuela, porque no tenía con quién dejarnos. Y nada, conocíamos, sí, sí, había, sí, que caminar, sabemos, ahí meterse en la villa. 3-4 cuadras, 5 cuadras, y nada. Sí, el paisaje que describen es el paisaje de dos cuadras de donde hemos crecido, ¿no? O sea, de la casa de mi casa natal, o sea, dos cuadras, y estábamos en la misma situación de la que describen acá. Y que bueno, que sabemos que teniendo todavía gente allá, esto empeora año tras año. Y bueno, nada, o sea, no, hasta ahora, desde que yo nací en el 75, del 75 a hoy, no ha habido un solo gobierno que se haya interesado por esta gente. En la tierra del ruido y la prostitución, y las calles mugrientas con mercados hambrientos que perforan la estación, como largas culebras los mocosos se trepan y se van hacia el sol. En los trenes de piedra los mocosos se trepan y se van hacia el sol. Yeah. De lunes a viernes a las 19. Repite a las 12 del mediodía. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante informativo rojo. Y que se la banque, lo voy a venir a bancar. Bien, seguimos en el aguante informativo con lo que nos está quedando. Sí, nos queda un pequeño rulo como para cerrar, a cargo de la señorita Maripi. Bueno, les quería comentar que este domingo, o sea, como digamos que en conmemoración, sí, al 25 de noviembre, como Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, en Capilla del Monte están organizando un mural colectivo en memoria de las víctimas del femicidio. Radio abierta, poesía, música en vivo, teatro. Es el domingo 29 a las 18 horas en la plazoleta Balumba. Dice, trae tu remera para estampar. Se respeta el protocolo sanitario. Nunca tendrán la comodidad de nuestro silencio otra vez. Invita el Movimiento Plurinacional de Mujeres y Disidencias de Capilla del Monte. Vamos a poder ver. Este domingo, dice, nos encontramos candombe, la ponzoña cumbia colombiana, la batucada de capilla, agosto y quetzalí, morenilla, poesía, circo, espacio para niñes. Les esperamos a todos, libres nos queremos. Así que bueno, domingo 29 a las 18 horas en la plazoleta Balumba de Capilla del Monte. Bueno, ya van a estar. O sea, alto festival que las compañeras están preparando hace mucho tiempo, y no solamente las compas de allá, o sea, las compañeras de allá son las organizadoras, pero también hay diferentes colectivas que van a estar participando. Muy bien, interesantísimo. Entonces. Sí, acá en Casa Grande Molinari también se están preparando algunas de las chicas, pero bueno, siempre es el problema ahora en la cuarentena esta, el tema de los vehículos, ¿no? Así que bueno, tenían ahí unos autitos y se va a suspender, sí, es una plazoleta. Así que bueno, eso ya veremos más llegado hacia último momento. Seguramente va a estar en los estados de todas las compas, en el mío también, qué es lo que va a estar pasando. O sea, para estar, para mantenerse informadas, claro. Y saber si esto se suspende o no se suspende por las dudas. Estar atentas, atentos. Claro. Las compañeras igual del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla tienen Facebook, así que también pueden entrar a su Facebook. Y ahí seguramente... Plurinacional de Mujeres de Capilla. Sí. Bien. Bueno, muy bien, entonces esto ha sido todo por hoy, sí, nos estamos despidiendo esta vez hasta el lunes porque... Lunes, último día de noviembre, lunes, ¿no? Sí, último día de noviembre. Increíble cómo se nos pasó este año tan raro. Vamos a ver cuándo nos tomamos una Esperamos que no nos sorprenda el 2021. Bueno, que no nos sorprenda, ¿no? Por supuesto. Por favor. Muy bien, ya sabemos, ya mira, para matar lo de las sorpresas, hoy leímos lo de los feriados, así que ya sabemos, ya, sí, eso, sí, ya sí. Es un factor de sorpresa. Así que bueno, nos vamos entonces hasta el lunes, sí, que tengan un muy buen fin de semana, que la lluvia los agarre bajo techo, por suerte, si no les gusta la lluvia, si no les gusta mojarse. Chau, hasta el viernes, hasta el lunes. Chau. El aguante informativo rojo.